Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este lunes distinto, lunes diferente, lunes 15 de diciembre. Hoy hay fútbol y no es un partido cualquiera. El Elche juega en Riazor esta noche frente al Deportivo de La Coruña, allí en tierras gallegas, con el objetivo de ganar, conseguir su tercera victoria de la temporada, que le permitiría salir del descenso y colocarse con 2 puntos de colchón sobre la zona roja. Insisto, para ello tiene que ganar. Empatar significaría abandonar el farolillo rojo, pero no la zona de descenso, y colocarse a 1 de la salvación. Y perder, mantenerse como colista y a 2 puntos de salvación. Por tanto, muchísima diferencia entre ganar y perder. Ganar es salir del descenso y colocarse a 2 del descenso, perder, mantenerse como colista y estar a 2 de la salvación. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Te saludamos desde el 101.4 a través de Tele Elche Radio Marca. Esta noche a las 9 menos cuarto de por Elche, 45 minutos antes, desde las 8, estaremos, si Dios quiere, desde la cabina microfónica de Tele Elche Radio Marca en Riazor, y también con todo el equipo aquí en los estudios centrales de Marcador. En un partido que ojalá sirva para endulzar el camino, la trayectoria deportiva y las navidades, en una semana absolutamente crucial e importante en lo deportivo y también en lo institucional. En lo deportivo, semana apasionante con el partido que esta noche va a disputar el Elche y el jueves Copa del Rey. Recordamos que el conjunto ilicitano, pues si pasa a octavos de final de la Copa del Rey, se enfrentaría al Fútbol Club Barcelona en la primera y segunda semana de enero, y en la cuarta semana de enero en la Liga, o sea, 3 partidos contra el Barça, los 2 últimos consecutivos en el Martínez Valero, y en ambos sería jornada de pago. Pero no adelantemos acontecimientos, sería importantísimo también pasar la Copa del Rey, y 3 días después, es decir, también esta semana, el domingo 21, se cierra el año 2014 con el, no menos importante, Elche-Málaga, 7 de la tarde, para, como digo, cerrar una semana que puede ser clave en el futuro deportivo del club. Porque a nivel institucional, después del fuego cruzado a lo largo de toda la semana entre el ex vicepresidente del club, Juan Anguix, y actual patrono de la fundación, y el presidente del Elche, José Sepulcre, y su consejo de administración, la verdad es que ha eclipsado por completo el partido, y por ello hoy queremos darle máximo protagonismo. De todas formas, al final del programa haremos un repaso cronológico rápido de todo lo que sucedió el viernes, el sábado, con comunicados cruzados y esa cruenta batalla entre, como digo, una parte, la que dirige, y otra, la que quiere gobernar el club. Pero ahora mismo toda nuestra atención la tiene el partidazo que va a disputar esta noche el Elche, que ya se encuentra en tierras gallegas. Ayer último entrenamiento por la mañana, el técnico blanquiverde dio lista de convocados, el sábado dio rueda de prensa que enseguida escucharemos, y llegaron ayer por la tarde al filo de las 7 en el vuelo charter a Galicia. Esta noche, después del partido, pues también regresarán en ese vuelo charter, y ojalá que con una victoria, porque con los resultados que se han producido a lo largo del fin de semana, el Elche, que ahora mismo es colista con 10 puntos... empata con el Deportivo 10 puntos, penúltimo Almería, que perdió contra el Real Madrid, 10 puntos. La salvación ahora mismo está en 11, que tiene el Córdoba, y esa es la referencia. El Elche ahora mismo está a 1 punto de salvación, aunque empatando no se salvaría, saldría el Depor de ese descenso, pero el Elche se mantendría a un punto de la salvación empatando, porque el Córdoba entraría en descenso y el Deportivo, si gana, saldría de ahí. Vamos a ponerlo al revés. El Elche gana esta noche al Depor y de 10 pasa a tener 13. Se colocaría por encima del Granada, que perdió en el último minuto en Cornellà el Prat. Adelantaría al Depor, adelantaría al Almería, al Córdoba y al Granada. Adelantaría 4 posiciones de golpe, se colocaría 16º y lo más importante, insisto, si gana, saldría del descenso y se colocaría con 2 puntos de ventaja sobre esa zona roja. Por tanto, fundamental el partido de esta noche. Lo mismo le sucede al Depor, que hace también esas cuentas. Un Depor en el que está en juego la cabeza de su técnico Víctor Fernández, del que todo el mundo allí en Galicia y en Coruña confirman de que si no gana esta noche el Depor al Elche, será destituido y sería el 5º técnico destituido, menos Fran Escribá. Todos los compañeros de viaje habrían ya cortado sus cabezas: Almería, Córdoba, Levante, Real Sociedad. Bueno, quedaría el Granada, que en septiembre llegó a meterse en puestos de Champions en el arranque y ahora está muy cerca de la zona de descenso. Y, por supuesto, el Elche. Bueno, pues Escribá se llevó 18 jugadores disponibles. Las novedades: Aarón Ñíguez, recuperado de sus distintas molestias, y Rodríguez, que regresa tras cumplir ante el Atlético de Madrid un partido de sanción. Y se quedaron en tierra por lesión Manu Herrera, que ya reaparecerá el año que viene, en el mes de enero. Pellegrín, también con molestias, y por decisión técnica se quedó Álvaro. Por tanto, ¿qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues apostaríamos por Titon en portería. La principal duda va a estar en saber si va a volver al 4-4-2, si volverá a jugar con dos delanteros o con el 1-4-4-2, que siempre nos olvidamos del portero, o con el 1-4-3-2-1, como jugó frente al Atlético de Madrid, reforzando más el centro del campo. Apostaríamos con Damián Suárez, lateral derecho. Lateral izquierdo, yo tengo mis dudas. Hasta el momento está jugando Cisma en las últimas jornadas, pero desde luego no descarto que Edu Albacar vuelva al once. Está claro que Lombán y Enzo Rocco serán la pareja titular de centrales. Por delante, Mosquera, puesto seguro, nacido en La Coruña, partido sin duda especial para él. Junto a Mosquera, lo normal, Pasalic. En bandas, podría jugar Rodríguez por la derecha, Víctor por la izquierda, y arriba Cristian Herrera junto a Jonatas de Jesús. Eso sería un 4-4-2, y digamos que significaría tirar del equipo de gala con Rodríguez, la vuelta de Rodríguez y la vuelta de Cristian Herrera al equipo titular. Apostaríamos por ese 11, con Paul en el banquillo como portero suplente, además de José Ángel, Adrián, si no juega Edu Albacar o Cisma, Aarón, Faisal y Coro serían los hombres que estarían en el banquillo. En el Deportivo La Coruña jugarían en principio Fabricio en portería, Lopo, Sidney, Luisinho y Juanfran en defensa. Por delante, Mendujanin y Juan Domínguez, 1-4-2-3-1, tres medias puntas con José Rodríguez por la derecha, Cabaleiro por la izquierda y Fariña, el argentino, por el centro, y arriba Toché, que pasa por ser su máximo goleador y lleva la mitad de goles que Jonatas, lleva 3 goles. El Elche no visita al Deportivo de La Coruña en primera desde la temporada 69-70, casi nada, hace pues ya 45 años. Todos los duelos en la máxima categoría entre ambos clubes fueron en esa década, en la década de los 60. La única victoria del Elche en primera en La Coruña fue la temporada 64-65, cuando se impuso por 0-1 con gol de Juan Ángel Romero. Esa victoria ilicitana descendió matemáticamente al Deportivo a segunda. En su última visita a primera, la de la 69-70, el Elche también viajó a La Coruña como colista en la tabla. Fue la jornada 3 y el Deportivo, que también había perdido sus dos partidos, ganó por 1-0. La última vez que el Elche ganó en Riazor

Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.200 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Estamos el lunes 15 de diciembre, estamos ya en Navidad y yo sé que, bueno, pues las dudas sobre el futuro económico, institucional y deportivo del club son tremendas, pero ahora mismo todo podría dar un pequeño vuelco a favor y las cosas se verían mucho mejor si el Elche Club de Fútbol consiguiera, sin duda, esta noche una victoria. Insisto, a pesar de haber sido colista en las últimas jornadas, el equipo ilicitano, si gana esta noche al Depor, no solo saldría del descenso, sino que además lo haría estando, se quedaría a 2 puntos del descenso. No sería la bomba, pero vamos, sería realmente magnífico para encarar el último partido de liga, que sería frente al Málaga y pasar las Navidades fuera de la zona de descenso. Bueno, vamos a escuchar a los dos técnicos. Un Elche que lleva 5 partidos oficiales sin conseguir la victoria, 4 de liga y el de Copa en Valladolid. Es la peor racha sin ganar de esta temporada. Pues vamos a esperar que pueda cambiar ya definitivamente esta noche, porque los dos equipos solo llevan 2 victorias a sus espaldas y una victoria a cualquiera de las 2 escuadras le garantiza salir de la zona de descenso, también gracias a los resultados de los demás rivales, con la derrota del Granada, del Almería o el empate del Córdoba. Escuchamos al técnico del Elche. Es una final el partido de esta noche. Fran Escribá. Bueno, desde el punto de vista de que aún no hay nada decisivo, no, pero lógicamente sí que es muy importante. Estamos llegando al parón de Navidad en una mala situación y quedan 2 partidos y sería muy importante, tanto desde el punto de vista lógicamente deportivo, de sumar puntos, como desde el anímico, el sumar en estos partidos que nos quedan el mayor número de puntos posibles. Sobre el Deportivo de La Coruña, ¿qué piensa? Pues es de esos equipos, y yo lo he dicho de nosotros y lo opino de ellos, tienen menos puntos de los que merece. Es un equipo que ha merecido sumar más puntos. Lo que pasa es que, bueno, pues igual que nos ha pasado a nosotros, por circunstancias un día, por mala puntería a otros, porque han tenido en un momento dado, han podido tener el punto ese que no nos gusta decir, pero de mala suerte. Pero cualquiera que haya visto sus partidos, y nosotros, yo creo que les he visto ante todos, eso que merece tener más puntos de los que tiene, no tengo ninguna duda. Tener 3, 4 mínimo puntos más de los que tiene, diría la situación real de ese equipo. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias, igual que a nosotros, le llevan a una situación difícil. Es un partido para los dos complicado, por el tema de lo de siempre, cuando estás allá abajo y no sumas, pues siempre aparecen ansiedades, aparecen nervios. Pues vamos a intentar nosotros, que tampoco estamos para ir muy tranquilos, pues vamos a intentar manejar bien eso. Pues también le queremos preguntar, o en este caso escuchar, la rueda de prensa que daba Víctor Fernández sobre si a él le parecía una final lo de esta noche. También los compañeros en Abegondo, allí en Coruña, le preguntaban que había que ganar sí o sí. Víctor Fernández, técnico del Depor. Sí, es un partido, es indiscutible, es un partido muy importante para el equipo, para el Deportivo, para todos. Los puntos a partir de ahora tienen un valor incalculable. Nos faltan de conquistar 30 puntos, y es el partido donde tenemos un rival, además, directo, en la misma situación que nosotros, en el mismo estado, también con la misma necesidad. Eso incrementa todavía más la importancia del mismo, y por lo que te he comentado, ¿no? Necesitamos 30 puntos de aquí a que termine la temporada, y cuanto antes los vayamos consiguiendo, mucho mejor. Que se dice pronto y tiene toda la razón. El Elche también necesita 30 puntos, todavía solo lleva 10. Es cierto que todavía quedan partidos de la primera vuelta, pero tendría que hacer o un final de la primera vuelta magnífico o una segunda vuelta sensacional. Por tanto, no es ni mucho menos misión imposible, pero tiene que reaccionar ya. Y lo que tiene claro el técnico del Elche, Fran Escribá, es que las 2 escuadras van a arriesgar, van a apostar por la victoria. Yo creo que los dos vamos a intentar ganar, sinceramente. A ellos pensando en otra cosa, pero es que nosotros no vamos pensando en otra. Que luego el partido te lleva a una situación en la que puedes manejar resultado y que te pueda beneficiar algo, bien. Pero de entrada creo que los dos, precisamente, si hay algo en lo que no pensamos en nuestra situación actual, es en empatar. Creo que ellos necesitan la victoria y nosotros exactamente igual. Y es que, viendo la clasificación, pues ver al Elche semana tras semana en esa posición de colista, pues afea bastante. Sí, lo que realmente está afeando la situación es la situación de la tabla, sin ninguna duda. No es que a nivel de juego estemos dando siendo brillantes ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay veces que con menos, hay equipos que a lo mejor con menos tienen más puntos que nosotros. Bueno, al final es un poco lo mismo que ha dicho el Depor, ¿no? Creo que nos sirve a los dos. Con 3-4 puntos más estaríamos viendo las cosas con más tranquilidad, pero bueno, es lo que hay, es lo que hemos conseguido y es con lo que hay que luchar ahora. Ahí también se le preguntaba al técnico blanquiverde por el tema de la calidad de la plantilla. Hay que reforzarse sí o sí, y él reconocía que de todo lo deportivo se responsabiliza, pero que él no se come precisamente esa responsabilidad de a estas alturas no haber podido reforzarse o no hacerlo en el mercado de invierno. Escriba. Yo creo que todos tenemos claro, y así se dijo, que el equipo tiene, y el director deportivo está trabajando en ello, tenemos necesidad de reforzarnos, claro que lo tenemos. Tenemos una plantilla muy corta, afortunadamente hemos tenido alguna, pero muy, muy pocas lesiones y afortunadamente ninguna de gravedad. Pero la plantilla es muy corta. Para una competición tan dura como la Primera División necesitamos más jugadores. Lo que pasa es que sabemos que ahora mismo no podemos firmar a nadie. Tenemos un chico entrenando 2 meses y no tenemos autorización para firmarlo. Entonces, ese sí que no es... Yo me responsabilizo de todo. El tema deportivo, soy el primero que siento la responsabilidad de que las cosas estén yendo mal. No miro hacia otro lado, porque no voy a ni achacar. Si el equipo está ahí abajo, el principal responsable soy yo, y así me siento. Pero de esa parte no tengo ninguna responsabilidad. La responsabilidad de que no se esté pudiendo firmar a jugadores o que no, la liga no nos deje, esa sí que no me la como yo. Como deportivamente, todas las que haga falta. En ese sentido, no soy yo el que tiene que dar explicaciones ni el que tiene que solucionar las cosas. Lo dejaba bien claro. Y sobre la polémica institucional, de la que está perfectamente informado y enterado, opinaba así. No sé, yo me imagino que los jugadores, igual que nosotros, aparte en nuestro caso además por interés, porque queremos saber todo lo que pasa en el club, pero creo que los jugadores han estado bastante al margen de todo. Nosotros ya cuando llegamos aquí tampoco nos encontramos en una situación idílica en cuanto al ambiente social y siempre conseguimos aislar al grupo y como dijimos en su momento, meternos en nuestra burbuja y trabajar y hacer nuestro trabajo. Esa es la idea. El grupo a nivel de trabajo, ya digo que no, cualquiera que lo vea en el día a día no transmite una sensación de estar o nervioso o estar con ansiedad. El grupo trabaja muy bien, muy a tope, y yo creo que aislado. ¿Qué es lo que no te aísla, lógicamente? Pues que al final todo ese ruido de un modo u otro llega y al jugador, lógico, al final sí pensaríamos que no les preocupa su club, y sí que les preocupa, no les gusta, estoy convencido, la situación de todo lo que está pasando, pero creo que son capaces y profesionales como para que ese no sea un tema de discusión en el vestuario. Pero nosotros a nivel del día a día es cierto que no nos preocupamos de ese tema. Se entienda, no nos preocupamos como que no es algo que hablemos ahí dentro del vestuario. No nos preocupa todo lo que pasa en el club. Al final, nosotros cuando pensamos en nuestro trabajo, nos sigue preocupando la situación. Que lógicamente a nivel mediático se ha centrado más en temas sociales ya, pero el equipo está trabajando en lo deportivo, que es lo que le preocupa. Sobre el tema de Mudingalli. Se van a cumplir 2 meses desde que el futbolista llegó a entrenar y el técnico blanquiverde, pues en este caso, no duda y lo tiene claro. Argumentos. Yo no tengo argumentos para él. Yo se lo he dicho. El 90% de los futbolistas en su situación se hubieran ido a su casa. Y me parece que está teniendo un comportamiento y un compromiso tremendo, porque el vino se supone que se iba a arreglar todo rápido y iba a firmar, y a día de hoy, ya digo, el 21 de octubre es el primer día que entrena con el grupo, casi 2 meses después, y se van a cumplir, evidentemente se van a cumplir los 2 meses, y no ha tenido opciones. Creo que lo único que podemos hacer ante un futbolista de esa categoría, con todos los partidos en el calcio internacional, que tenga ese... porque si fuera un chico joven, con 19 años y no hubiera jugado en ningún sitio, pues dices, bueno, estoy esperando mi oportunidad. Pero es un jugador que es todo lo contrario. Viene a aportar muchas cosas y está teniendo una paciencia, un comportamiento, para mí, ejemplar. Pues ahí tiene toda la razón. La verdad es que el jugador... Hombre, a ver, también es cierto que es más fácil aguantar y no marcharse cobrando. Y el jugador está cobrando porque está haciendo su trabajo. Él está entrenando y está preparándose para cuando tengan que echar mano de él. Seguro que si no estuviera cobrando ya se hubiera marchado, bueno, vamos, la segunda semana. Pero él tiene un contrato con el club de toda una temporada y por eso pues está aguantando. Si no, tengo claro que no hubiera aguantado. Pero que desde luego es una situación para él... pues decepcionante, sí. Vino en el paro, se supone que ya podía haber jugado la primera semana. Está claro que no podía la primera, ni la segunda, ni la tercera, hasta un mes, hasta que se pusiera a punto, pero ya lleva varias semanas en las que el técnico podría haber echado mano de él, y con su experiencia, 200 partidos en el calcio, pues sin duda creo que le hubiera venido bien al conjunto ilicitano. Y es que en el club, en el consejo, nadie le ha dicho que no se vayan a reforzar. Que, como dices, lo dijo Juan... Yo no sé si esa es la opinión real del Consejo, yo no tengo información, a mí nadie del Consejo me ha dicho eso, entonces sí que he leído la información que hay sobre lo que la reunión, pero no he hablado absolutamente con nadie, entonces no sé opinar sobre, con todo mi respeto hacia Juan, lógicamente, hacia Juan y hacia cualquiera de los patronos de la Fundación, opinar sobre lo que ha dicho cualquiera de ellos, pues como no sé realmente lo que hablaron, porque no lo sé, venga, pero... Desde luego, siempre que hemos hablado, se ha hablado de reforzar el equipo. Entonces, si la versión es otra, es la primera noticia que tengo. Y es que le decían que en esa reunión maratoniana del Consejo se llegó a decir que si no se pudieran reforzar con la plantilla actual, el Elche podría competir. Y en este sentido, luego lo vamos a escuchar, el técnico blanquiverde no está de acuerdo porque, y lo vais a escuchar ahora, no está en igualdad de condiciones con ninguna de las escuadras y lo argumenta. No hemos estado en igualdad de condiciones con ningún equipo desde el primer día, pero nunca, pero no por lo que haya podido pasar al Getafe, ¿verdad? Sino porque a nosotros, de un presupuesto inicial que se nos dijo que íbamos a tener para firmar, se nos redujo de una forma considerable como a ningún equipo, y de hecho somos el equipo que menos dinero tiene en plantilla, o ha gastado en plantilla. No somos el quinto ni el tercer presupuesto, no. A nivel de plantilla somos el equipo que menos dinero ha tenido, con lo cual no estamos en igualdad con ningún equipo de la liga, ni siquiera los recién ascendidos. Yo las pocas veces que hemos hablado de ese tema, porque yo hablo con el director deportivo, fichajes, está trabajando y tiene, como es su obligación y además la está cumpliendo, tiene posibilidades de firmar jugadores. Lógicamente le pasa como a mí, está atado porque si no le autorizan, son gestiones que se hacen como se hicieron en su momento, sin ir más lejos, y se demostró que fue así con el tema Cañas. Cañas estaba todo arreglado, pero como no se pudo, pues se tuvo que ir a un rival. Están habladas muchas cosas, están vistos muchos futbolistas, con idea de si se nos autoriza, lo haremos. Y bueno, pues en eso estamos. Esperemos que se autorice. Respecto al tema institucional, a mí lo que me da lástima es que a día de hoy, y más en la situación en la que nos encontramos, que estamos en una mala situación deportiva y con un partido tan importante a dos días, también, aunque haya quitado un poco el foco respecto al equipo, pero me da pena que se esté hablando tanto de esos temas y no centrarnos en lo importante, que es lo deportivo. Y seguía precisamente hablando de eso, de que es una lástima el que el tema institucional está eclipsando por completo lo importante que hay en juego en lo deportivo. Sí, es una lástima, pero vamos, ya digo que vamos a intentar la parte nuestra, que es la deportiva, que se arregle y mejore, porque en la institucional nosotros no tenemos ninguna fuerza, pero en la deportiva, que es la nuestra, vamos a intentar que esto mejore y que empecemos a disfrutar un poco de la categoría, porque desde luego este año no estamos disfrutando nada. Con la situación tan beligerante que se está viviendo en la actualidad entre el presidente del Elche y su consejo y el patrono de la Fundación Juan Anguix y también el concejal de deportes, pues al entrenador del Elche se le preguntaba si se posicionaba de una parte o de otra, y esta era su respuesta. Ya no. Lo que hagan, yo soy muy respetuoso, lo he sido siempre, con los consejeros, en este caso con un patrón en la fundación, todo lo que quieran hacer, o por supuesto el presidente y su consejo y el consejo actual, todo lo que hagan o quieran hacer, son libres de hacer, de opinar, de proponer. Yo ahí mantengo, y lo he dicho siempre, una neutralidad que no me va a mover nadie. Yo soy el entrenador del Elche, no soy ni del presidente, ni lo he sido ni de Anguís, ni de ningún consejo. Soy el entrenador del Elche y en eso nunca me voy a postular a favor ni en contra de ninguno de ellos. Lo que hagan, ya son mayorcitos y tienen la responsabilidad de ellos de hacerlo, pero no. Pero a nivel del grupo estoy convencido que eso tampoco afecta en nada. Para terminar con este tema, el tema institucional, se le preguntaba al técnico del Elche, a Fran Escriba, si había perdido su confianza en el Consejo por el tema del préstamo, de los fichajes. No, lo que sí que es cierto es que llevamos mucho tiempo de vueltas a temas y que no se avanza. Sabemos que hay un préstamo que está solicitado, que falta alguna cosa. Bueno, que eso se supone que nos va a permitir mejorar en todos los sentidos y que nos permitiría firmar, entre otros, el primero, por supuesto, a Gaby. Pero no, eso tanto como para perder la confianza, ¿no? Veo que en el día a día se está trabajando en mejorar esto. Bueno, vamos a esperar. Yo confianza sigo teniendo en que, lógicamente, deportivamente, por supuesto, mi ilusión va a ir a mejor, pero también que institucionalmente esto mejore. Por cierto, sobre el préstamo, la última información que manejamos es que las últimas gestiones se han realizado para que hoy ya pudiera hacerse oficial, o como mucho mañana. De hecho, el director general Antonio Rocamora no ha viajado con la expedición porque se esperaba que hoy pues tuviera que estar presente para agilizar esas últimas gestiones para que el préstamo finalmente fuese oficial. Vamos a esperar que así sea, porque si no será sin duda una de las mayores pifias y ridículos de la historia de Elche. No es que el préstamo no existiese, sino que les hubiesen engañado y se tratase de una estafa. El club sigue confiando ciegamente en que no va a ser así y que no tengan que llevar el tema a los tribunales. En el tema deportivo, sobre el Deportivo de La Coruña, las polémicas que también arrastra. Y es que cuando uno va mal, digamos que todo lo que huele aflora, por no emplear una palabra peor sonante. Le pasa al Depor, pues que si su técnico está en la cuerda floja, que si piden la dimisión de su presidente Tino Fernández, ahora además aderezado, por desgracia, con toda esta movida de la reyerta que supuso el asesinato de uno de sus hinchas radicales de los Riazor Blues. Bueno, pues todo esto le preguntaban a Escriba si podía beneficiar en algo al conjunto ilicitano. Siempre uno piensa que si el partido, es lógico, ¿no? Creo que lo pensaría cualquiera, si el partido somos capaces desde el inicio llevarlo donde queremos, pues siempre puede generar un nerviosismo en la grada y siempre eso se puede transmitir al equipo. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, desde luego, porque la idea es, como he dicho otras veces, golpear, no es esperar a que nos golpeen. Respecto al tema de Víctor, estamos hablando de unos entrenadores con más partidos en primera división y con títulos, me refiero que al final es, como todos, pasamos épocas difíciles y además también en su descarga digo lo que he dicho al principio, creo que el equipo ha merecido mucho más de lo que tiene. Y respecto a las peñas, creo que la he ido muchos años a Coruña y creo que podemos decir, como en cualquier otra afición de España, que habrá algún cafre por medio, seguro, como los tenemos aquí, como están en Madrid o en Barcelona o en cualquier otro sitio. Pero creo que en general, yo siempre que he ido a La Coruña, el comportamiento de su afición ha sido exquisito. Lo que no conozco tanto como es, por ejemplo, el tema de ser Riazor Blues, no los conozco. Yo sé lo que es la afición del Deportivo y la afición del Deportivo a mí me ha parecido, y he ido ya muchas veces, me ha parecido siempre una afición estupenda. Por cierto, se le preguntaba a Víctor Fernández, técnico del Deportivo de La Coruña, que podría ser esta su última rueda de prensa. Dicen en Coruña que si no gana al Elche, que cómo estaban los ánimos para este partido. Yo creo que estamos... Si algo nos caracterizamos es porque hay unidad en el grupo, hay compromiso dentro del grupo, hay mucha voluntad por sacar el partido adelante. Yo creo que el equipo, insisto, está dejando buenas sensaciones, llevamos varias sensaciones que hemos mejorado muchos apartados y que lo tenemos que refrendar en el partido de mañana. Y es un partido que si lo ganamos no habremos alcanzado el objetivo, no lo habremos alcanzado, nos ayudará a acumular y si no lo ganamos tampoco habremos perdido el objetivo. Es decir, que en este sentido la trascendencia va a depender al final de lo que vaya sumando a lo largo de muchas jornadas. La liga es una carrera de resistencia, ¿no? Yo les digo, no, a mis jugadores, no es una carrera de velocidad, pero en este momento necesitamos sumar de tres en tres, y en esta carrera de resistencia la unidad, el compromiso por parte del grupo es intachable, y es lo que me hace a mí sentirme más seguro, más animado, porque yo los veo animados y están entrando bien. Hablando de ánimos, semana clave, sin duda, para todos, pero aquí nos fijamos en el Elche. Semana clave, esta noche el Depor, el jueves la Copa, el domingo la Liga, último partido de 2014 frente al Málaga, así lo reconoce Fran Escribá. Bueno, vamos a ver, como se suele decir, vamos primero a pensar en el Depor, pero sí que es cierto que nuestra obligación es que pensar más allá, y entramos en una semana que puede ser, si va todo bien, puede ser una semana que pueda ser un punto de inflexión, ¿no? Si somos capaces de pasar una eliminatoria de Copa, que no es tan fácil, y en estos dos partidos de Liga enderezar un poquito la situación, será bueno. Yo creo que también ahí los medios tenéis que ayudar, lo digo sinceramente. Entiendo que hay que informar, pero una cosa es informar y otra cosa es venderlo todo negro, porque al final el aficionado, además de, lógicamente, su propia afición, también es mucho de lo que lee, y yo lo que leo también hay un porcentaje de pesimismo y de verlo todo negro, que creo que no ayuda. Desde luego, desde el vestuario no va a ser así. Ni el cuerpo técnico ni los jugadores lo vemos negro. Estamos fastidiados por la situación actual, estamos preocupados, pero también estamos confiados en que con mucho esfuerzo lo vamos a acabar sacando. Pues si es que vais, los jugadores no lo ven negro, muchísimo mejor. Insisto, si esta noche el Elche ganase al Depor, que el Depor, vale, que también hace sus cuentas y juega en casa y tiene esa ventaja, pero el Depor no es el Madrid ni el Barcelona. Si hay algún equipo asequible ahora mismo, es ese. Si el Elche gana al Depor, que no es ciencia ficción que pueda pasar, saldría del descenso y tendría dos puntos de ventaja. No es la panacea, pero sí sería dar un salto muy importante, tremendamente importante, con la que está cayendo. Y además, bueno, pues habiendo sido colista en las últimas semanas, verse desahogado, adelantar 4 o 5 posiciones y coger la sartén por el mango, y ya, bueno, depender de ti mismo de acabar el año fuera de la zona de descenso, luego con el partido de Málaga. Antes, el de Copa del Rey. ¿Conoces Hola Mobi? ¿A qué esperas? Hola Mobi, tu nueva tienda de telefonía global en Elche. Trabajamos con más de 15 operadores. Te buscamos la tarifa más barata o el móvil que necesitas. En Hola Mobi tienes por solo 2,90 al mes y sin permanencia tu contrato de móvil con internet. Cámbiate y ahorra en la factura de tu móvil con Hola Mobi, garantizado. Acércate a estas fiestas y hablamos de nuestros servicios y lo que tú necesitas. Estamos en calle Reina Victoria 70, Elche. Y en Avenida Libertad 9, San Vicente del Raspech. Hola Mobi. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra, y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional, en carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ya es Navidad en Extep. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Extep. Todo al 25% de descuento. Extep, queremos ser tu marca. Elche en Punta, con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz de ganar esta noche, porque la última vez que el Elche ganó un partido siendo colista en primera división fue en la 88-89, cuando venció al Murcia la jornada 22 por 3-0. La última vez que ganó a domicilio siendo colista de primera fue esa misma temporada y también contra el Murcia en la jornada 3, cuando se impuso por 0-1. Y por cierto, la última vez que el Elche jugó un partido entero en lunes fue la temporada pasada, con derrota por 4-0 frente a la Real Sociedad. Esperemos que esta negra estadística pequeña no se haga tan grande como la de los viernes, que el Elche lleva 11 viernes consecutivos sin ganar. Bueno, pues un rápido repaso, aunque insisto, hoy todo el protagonismo para el partido que va a disputar el equipo ilicitano. Un rápido repaso al tema institucional. Recordamos que la tensión marcó la reunión del patronato de la Fundación del Elche Club de Fútbol, que ya venía calentito por las declaraciones del club sobre el tema de eventos Pechina, en el que el presidente en un comunicado dijo que era el contrato más gravoso en la historia del club. Contestó con un comunicado y con ese contrato, reflejando que él no aparecía, Juan Anguix, en aquel contrato, que él todavía no era miembro del Consejo de Administración. Luego la reunión del viernes, que duró 4 horas, en la que varios patronos solicitaron, sobre todo Juan Anguix, la dimisión de Sepulcre como presidente, una petición a la que el máximo dirigente se negó. Además, cabe destacar que Daniel Rubio, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche y patrono de la Fundación, votó en contra de la aprobación de las cuentas de este organismo, de la Fundación, del club. Se aprobaron las cuentas por mayoría absoluta, porque de los 13 patronos, 11 votaron a favor. Destacar que se aprobó la memoria de actividades para 2015, los presupuestos de la Fundación de Ingresos y Gastos para el próximo año, y además el patronato otorgó a Anselmo Navarro, expresidente, patrono, además, la potestad para votar a favor de todos los puntos del día como socio en la próxima Junta General de Accionistas del día 22. Tras esta reunión, declaraciones de Anguix, que por la tarde sacó un comunicado en el que por cierto, Anguix creo que ha sacado 4 comunicados en los últimos 3 días, ha comunicado por día. Pues en ese comunicado decía, el viernes por la tarde, detallaba brevemente las medidas que él, junto a las personas que componen su candidatura, proponen para salvar al club. La principal solución, en su comunicado decía, para resolver la grave situación económica por la que atraviesa el club, es una ampliación de capital. Él hablaba de entre 12 y 15 millones, lo que supondría un alivio económico para la entidad y evitaría un posible concurso de acreedores. También en ese comunicado dice que en caso de que este proyecto prosperase, el presidente de Elche sería un ilicitano y el equipo de gestión estaría compuesto por profesionales en diversas áreas, haciendo hincapié en la parcela económica. Y también añadió en uno de esos puntos que uno de los puntos clave será la voz del pequeño accionista. Decía, llevaremos a cabo una convocatoria de elecciones donde los 25.000 accionistas elegirán a una persona que les represente en el Consejo de Administración. El sábado sacaba un comunicado el club, el Consejo de Administración, contraatacando a esas palabras de Juan Anguix, en las que decían, en este caso hay que decir que firmaban todos los patronos, a excepción de Daniel Rubio y, por supuesto, de Juan Anguix, en las que criticaban la actuación del empresario valenciano al asegurar que sus declaraciones son falsas y reprobables. Este escrito está firmado por José Sepulcre, Antonio Rocamora, Toño García Ita, Javier Vidal, Francisco Sánchez, Jaime Oliver, Vicente Javaloyes, Vicente Abadía, Juan Irles, Anselmo Navarro y Juan Contreras. En este comunicado lamentaron el afán de protagonismo de Anguix y su carácter desestabilizador y le exigen que cese en el desempeño de sus actividades. Dice este comunicado, no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta fiable y consideran que Anguix ha tenido absoluta libertad para requerir toda la información y documentación o para cuestionar cualquier punto del día. Pues esta es la historia, iba a decir la pequeña historia, esta es la historia gigantesca que va a seguir dando mucho que hablar. Lo que hay que decir aquí es que en esa reunión del patronato, el Consejo de Administración le dijo a Anguix que si estaba dispuesto a poner esos 12 o 15 millones de euros como ampliación de capital, que los pusiera y ellos se marchaban. Anguix presuntamente dijo que no los ponía hasta que no se marchasen. En este caso, los consejeros le instaron a por qué no ponía ese dinero para comprar la mayoría de las acciones de la Generalitat Valenciana, del Instituto Valenciano de Finanzas, que son poco más de 9 millones de euros, y así gobernaría el club. Bueno, pues a esto el ex vicepresidente no quiso entrar, pero aquí lo que parece es que si pusiera ese dinero se quedaría prácticamente con muy poquito cash para reforzar plantilla y para pagar las deudas importantes. Por ello, la operación que pretende Juan Anguix, supuestamente, porque una cosa es hablar y otra es poner el dinero encima de la mesa, sería no comprar las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas, sino hacer una ampliación de capital y que todo ese dinero fuera a pagar deudas y también fichajes. Bueno, pues así está la situación y esperemos que la entidad blanquiverde pues consiga una solución vía préstamo, vía ampliación de capital, lo que sea, para mejorar esta situación realmente, yo diría que grotesca, que se está viviendo en las altas esferas blanquiverdes. Antes de marcharnos, saludamos a nuestra compañera Rosa Luca. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco. Porque siempre a estas horas es hora de comer. Bueno, es hora de comer y es hora de que yo te cuente que si todavía eres de los rezagados que no tiene organizada esa comida de Navidad, la celebración del 25 de diciembre la puedes hacer en Vine Vine Eventos. Comida, espectáculo y regalos. La comida de Navidad en familia con los Peque Baila y con Papá Noel, que también estará por allí. El menú de Navidad para adultos en Vine Vine Eventos, solo 25 euros. Y el menú infantil por solo 10 euros. Vine Vine Eventos están en calle Elda 18, en el polígono de Altavix. También puedes buscarlos en Facebook como Grupo Vine Vine. Recuerda, si tienes algo que celebrar, cualquier cosita, en Vine Vine Eventos. Celebra la comida de Navidad del día 25, que todavía estás a tiempo. Comida, espectáculo y regalos para toda la familia. Gracias, Rosa. También a todos vosotros os recuerdo a las 8. Empezamos esta nueva edición de Marcador para contaros este apasionante Depor Elche. Saludos. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.